Yo te digo lo que le he dicho a los concejales, que opinen menos, ayer les informé, que opinen menos y que se subordinen al Ejecutivo para colaborar. El Consejo Deliberante tiene mucha gente y en vez de estar ayudando en esta emergencia, lo único que ha hecho es complicar. Son todos ingenieros y no tienen ni idea de lo que pasa. Son momentos muy muy difíciles donde todo se comprende, ¿no es cierto? En este momento de crisis no se puede ser opinólogo. Las cosas hay que ponerlas en su contexto, en su marco, lo entiendo perfectamente a Leandro. Que opinen menos y que se subordinen al Ejecutivo para colaborar. Las cosas hay que ponerlas en su contexto. Yo soy ignorante, yo no terminé la escuela, nada, pero enseñémosle a los adultos más que nada hoy, porque los adultos están partidos, ¿viste? El Consejo Deliberante tiene mucha gente y en vez de estar ayudando en esta emergencia, lo único que ha hecho es complicar. Este es el décimo premio que gano la jineteada. Tengo trompe alada y alguno en monta de novillo. No sé lo que es el cojinillo, ni el vasco ni la encimera. Tampoco la grupa azulera, porque siempre monté en pelo. Y nunca anduve por el suelo del lomo de algún reservado. Y si algún mal enseñado se me volvió en el palenque, parado salí dando gritos y revoleando rebenque. Yo ando con un rebenque y a mis hijos le enseño con el rebenque, si es necesario, ¿me entendés? Soy bueno, pero tampoco, o sea, que me tomen por boludo. Las cosas hay que ponerlas en su contexto, en su marco, lo entiendo perfectamente a Leandro. No sé qué se harían fumado. Son todos ingenieros y no tienen ni idea de lo que pasa. Yo ando con un rebenque y a mis hijos le enseño con el rebenque, si es necesario, ¿me entendés? Son momentos muy, muy difíciles. Que opinen menos y que se subordinen al Ejecutivo para colaborar. Tampoco voy a andar a guachazo todo el día, pero le pego una rebenqueada, hermano, para que entiendan, ¿me entendés? Las cosas. La otra noche iba rumbeando para el rancho de mi China, para el rancho de mi China, y vi de un bulto en la esquina que hasta hoy me tiene penando. Palucho estaba ladrando en forma desesperada, eché una fuerte mirada, pero solo pude ver una sombra al parecer que huyó la disparada. Empecé a dar la vuelta como perro desconfiado, cuando al llegar a un costado con un bulto trompecé. Era un rebenque y lo alcé gritando, China, ¿qué es esto? Y ella buscando pretexto, lloró y me dijo, no sé. Eche mano a mi facón, como pasearla a pedazos, como pasearla a pedazos, mas no pudieron mis brazos cometer tan mala acción. Perdón, mi gaucho, perdón, la mala mujer pedía y yo la besé en todavía sobre su negra cabeza y le dije con tristeza, bueno, China, hasta otro día. De ella no supe más nada y así uno y decir, y así uno y decir, la pobre vino a morir como perra abandonada. Pobre China desgraciada, qué muerte tan infernal, tal vez yo me muero igual al peso de su memoria. Y así terminó la historia de aquel rebenque fatal.